detrás de ti. Después de los disparos, como un abrazo a traición, la herida vuelve a sangrar detrás del sol, detrás de los aviones, como pistolas robadas a la tarde. De hacerte reír después del sueño más lento, como la nieve.